Entonces vamos a leer el Salmo 41, amados. Dice el Señor acá en su palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar. Y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelque de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos, amados. Señor, Padre Santo, te rogamos, Padre, por este tiempo que tú nos guíes, Señor, para poder escuchar tu voz, para entender, Señor, tu palabra. Y Señor, que puedas hacernos andar también en tus caminos, Señor. Pastoreanos, Señor, con tu vara, con tu callado. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo obediente, Señor. También, Señor, reconocemos que hay cosas en tu palabra que quizás no le hemos meditado como debemos, Señor. Ayúdanos, pues. Te rogamos, Padre Santo. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, una de las cosas muy comunes cuando leemos los salmos, a veces es tomarlos en una forma personal. Y nosotros, por medio de la luz de la palabra, vemos que los salmos, en muchos de los salmos, todos, está hablando del Señor Jesucristo a través de David, está hablando de su angustia, su dolor. En otra oportunidad, en el mismo pasaje, por ejemplo, en el Salmo 40, ¿no?, el que acabamos de leer, cuando el Señor toma parte de este salmo para decir: sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta porción, ¿no?, la toma el Señor Jesús para hablar, ¿no?, de él. O sea que este salmo está hablando el Espíritu de Cristo, y en un momento habla de su justicia, ¿no?, habla de su fidelidad, pero luego habla de su pecado. Y parece haber una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que el Señor habla de su justicia, que ha andado en los caminos, en rectitud, pero luego dice: no retengas de mí tus misericordias, dice, líbrame, apresúrate a socorrerme, y habla, ¿no?, de sus faltas, de los pecados, lo dicen los salmos anteriores también. Y amados, una guía del Señor para entender los salmos y para poder meditar es que entendamos que es Cristo, primeramente el Espíritu de Cristo, y es la iglesia de Cristo aquí alabando y adorando al Señor. Nosotros estamos unidos a Él, estamos unidos en su padecimiento, estamos unidos en la gloria que Él va a recibir, estamos unidos en su mente, ¿no? Hoy hemos recibido la mente de Él y por eso que debemos no personalizar con algo que nos suceda a nosotros, sino con lo que suceda con la iglesia, con lo que sucede en el pueblo del Señor. Y es la manera de cómo no desviar el sentido de la palabra y ponerlo en algo que yo sufra, en una situación adversa, que no está mal, hermanos, y aplicarlo, ver que esto es estas cosas vamos a pasar, pero la va a pasar la iglesia, no solamente uno, sino todos lo vamos a pasar. Entonces no es como algunos lugares que enseñan, ¿no? Que, este es mi rema, esta es mi palabra para mí. No, la palabra de Dios es para el pueblo. Y todos vamos a padecer, vamos a completar los sufrimientos de Cristo. Por eso, amados, entendamos esto, ¿no? Veamos esto para entender la palabra del Señor, ¿no? En primer lugar, hay una bienaventuranza, dice, al que piensa en el pobre. Una dicha, una felicidad, ¿no? En el día de mal, en el día malo lo librará el Señor. Así hay una bendición de parte del Señor para aquel creyente, para aquel persona en el pueblo del Señor que piensa en el pobre. Ahora, hay pobreza material, hay pobreza de carencias, de bienes. Hoy día se está viendo mucho de eso por la situación que estamos pasando. Pero también, amados, el Señor nos habla de una pobreza espiritual, de una carencia de vida. Y nosotros somos el único pueblo para poder darle a estas personas pobres, poder darle de la palabra del Señor, del pan de vida eterna. No solo está hablando, hermanos, de poder darles el pan, ¿no? Con que puedan llenar sus estómagos, del cual también el Señor participó y pensó en el pobre. Eso no está mal, eso está descontado, que debemos hacerlo, ¿sí? Pero, hermanos, si hay una de las cosas que es una verdad, es que el mundo, aunque se vea rico a sí mismo, son pobres. No tienen el pan de vida eterna, no tienen colirio, no tienen el oro refinado, o sea, la palabra del Señor no la tienen. Nosotros sí la tenemos. Y el Señor dice, bienaventurado es el que piensa en ellos. Vamos a poder llevarle el maná. El Señor le dice, ¿no? En San Juan 6, a los judíos, ustedes me siguen, dicen, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Y entonces el Señor les habla del pan del cielo. Y ellos le dicen, danos ese pan, ¿no? Para que no tengamos hambre. Y él dice, yo soy el pan. Y cuando él le dice esto, ellos lo rechazan. Y no quieren comer de Cristo, no quieren apropiarse de él. Y hermanos, no importa que recibamos este rechazo del mundo. Nosotros debemos seguir insistiendo como a niños, ¿no? Cuando ellos no quieren comer, bueno, tienes que comer. Y nosotros con amor tenemos que seguir hablándoles, ¿no? Ellos van a rechazar, no van a querer porque no lo han probado, no saben que es bueno para sus almas, no lo conocen. Pero el día que por la misericordia de Dios ellos prueben el maná del cielo, hermanos, serán dichosos, tendrán una dicha eterna. Y podrán gozar de la misma bendición que hoy gozamos. O sea, bienaventurado el que piensa en el pobre. No solamente entonces pensemos en, en dar y pensar que por dar algo material vamos a recibir. Eso ya está ordenado por el Señor. Y debemos compartir de lo que tenemos. Pero también no creamos, amados, que es lo único que tenemos que compartir y que con eso ya no debemos sentir satisfechos. Es el pan. Recordemos que somos embajadores en nombre de Cristo. Alguien ha ayudado a mucha más gente que nosotros económicamente hoy día, que es, bueno, el gobierno, ¿no? A través de los bonos, ha alcanzado a muchas personas, pero a ver, esa es una de sus responsabilidades, pero nuestra responsabilidad es darles del pan del cielo. Bienaventurado, hermano, el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. En el día de la angustia, el Señor va a librar a su pueblo por haber hecho su voluntad, por haber obedecido en predicar el Evangelio. Recordemos lo que vivíamos en Primera de Juan, ¿no? Que los hijos de Dios son los que le obedecen, los que guardan sus mandamientos, los que aman a Dios, ¿no? Entonces, hay por ahí personas que piensan que incluso han enseñado, ¿no?, de que, bueno, Dios va a traer a sus hijos, como sea, Él los va a salvar. No, hermanos, Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él nos ha hecho sus embajadores en medio de un pueblo, de un pueblo que no le pertenece, en el cual nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por eso debemos llevarles el pan del cielo. Miren la promesa del Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor protegerá a su iglesia para que lleve este pan. No hay nada que detenga a la iglesia. Nada puede prevalecer contra la iglesia cuando cumple la voluntad del Señor. No hay nada. El Señor nos va a dar vida, el Señor nos va a guardar, vamos a ser bienaventurados aquí en la tierra, pero no en la prosperidad económica, sino prosperando espiritualmente, y el Señor no nos entregará a la voluntad del enemigo. Recordemos que este evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Y esto el Señor lo está haciendo ahora en medio de esta situación. Y cuando hablamos del último de la tierra, hermanos, no solamente pensemos en el último pueblito alcanzado por ahí, que a veces es una idea de los misioneros, pero a veces en nuestro entorno cercano hay gente que no ha escuchado el evangelio, como debe haber escuchado, como lo debe escuchar. Y es una persona que no ha sido alcanzada. No solamente pensemos en las tribus, ¿no?, de la selva, del África. No. Tenemos personas a las cuales no le hemos llevado. Dice el Señor, lo sustentará sobre el lecho del dolor. El Señor, hermanos, va a cuidarnos incluso cuando estemos sufriendo. Cuando estemos padeciendo por su causa, Él va a cuidar de nosotros. No nos va a descuidar. Aún en el dolor, Él nos sustentará. Y sabemos esto, que ha pasado con la iglesia en todo su tiempo. Desde el primer siglo, segundo, tercero, cómo el Señor esparció a su iglesia para que ellos llevasen el evangelio a todas las naciones, juntamente con el castigo que envió a Israel, con la destrucción de Jerusalén, del templo, pero también ya había advertido a la iglesia de que salga, ¿no?, de que cuando vean esto ya huya. Y la iglesia salió. Nunca más ellos volvieron a su territorio y la iglesia, porque Dios no quería centros. Quizás si eso hubiese ocurrido, la iglesia de Jerusalén como tal sería un centro mundial de la iglesia de Cristo. Pero Dios nunca ha establecido una cabeza aquí en la tierra ni en ningún lugar como residencia de su iglesia. O sea, un lugar principal. Porque el Señor nos ha esparcido, nos ha enviado al mundo a predicar el evangelio. Y Él ya tenía esto en sus planes, en sus propósitos, en su voluntad. Pero que Él iba a acompañar a su pueblo, que Él iba a sustentarlo, sí, en el dolor, amén, lo iba a sustentar. Y nos va a sustentar, hermanos. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Aún esa cama la va a ser confortable, ¿no? No va a ser una cama de sufrimiento. ¿Por qué? Por haber padecido por causa del Señor, por haberse acordado del pobre. Y esto pasó con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de la última cárcel? Él estaba ya esperando partir y estar con el Señor. Y el Señor lo confortaba. Lo hacía que él en medio de todo esto tenga paz y gozo. Eso es la forma, hermanos, como él hace que nuestra aflicción, nuestro dolor, aún lo podamos sobrellevar y aún no nos haga perder el gozo. Por eso dice, mullirás toda su cama en su enfermedad, ¿no? Y él hará esto con nosotros, ¿no? Hará que nuestro sufrimiento no nos lleve a desanimarnos, como dice en 2 Corintios 4, ¿no? Podemos estar perseguidos, ¿no? Mas no angustiados. Y el Señor, hermanos, nos va a cuidar. Ahora dice, yo dije, el salmista, ¿no? David, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Y quién es este, hermanos? Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, cuando ha pecado, tiene la palabra del Señor como ayuda para reconocer sus faltas, para reconocer cuando pecamos delante de Dios, para que sepamos cómo debemos dirigirnos a Él cuando transgredimos. ¿Y qué dice? Sana mi alma porque contra ti he pecado. Es maravilloso, ¿no? Cómo habla de la bienaventuranza, de la dicha del Hijo de Dios que se acuerda del desvalido, del pobre, del menesteroso, del que no tiene la salvación, pero a la misma vez uno no debe dejar de reconocer sus pecados. Hermanos, el hecho de que el Señor nos use para llevar su palabra no nos da facultad para transgredir su palabra. El Señor promete bienaventuranza y dicha para el Hijo que le obedece. Amén, gloria al Señor. Pero no debemos dejar de reconocer cuando pecamos delante del Señor. Yo, hermanos, he sido testigo y aún he sido manchado con el pensamiento de que por ser un predicador, un pastor, ya uno no está, es sacrosanto, ¿no? Ya está sin faltas. ¿Y qué? ¿Qué importante es la iglesia para hacer que cada uno de nosotros, y los pastores y todos, reconozcamos que necesitamos crecer, que necesitamos reconocer nuestras faltas y que debemos ser ejemplos de la grey también en el arrepentimiento? Y amados, pedimos por misericordia para todos, para todo el pueblo del Señor, para todos nosotros. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Como les decía, uno puede tomar esto de una forma personal y decir, mira los enemigos que el Señor, ¿no?, que tengo por esta causa. Pero, hermanos, esto debemos verlo como iglesia. Son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la iglesia. Que uno tenga enemigos personales, tenemos que preguntarnos si es por causa del Señor. Si es por causa del Señor, ya no es por causa de uno. Ya no son enemigos personales. Ya son enemigos por causa de Cristo. Ahora, si son enemigos porque yo me porté mal, porque yo defraudé, o yo hice cosas, ¿no?, contra ellos, bueno, de una manera es justo que ellos tengan cosas contra nosotros. Y bueno, si las tienen, pues hay que arrepentirnos más bien, ¿no? Pero se ve que estos enemigos son enemigos por causa del Señor. Enemigos incluso por ser bienaventurados para acordarnos del pobre. Esto pasó con David. David es un cuadro de, es una figura de Cristo, una sombra de Cristo, y también su comportamiento de la iglesia, ¿no? Como Cristo está ligado a su iglesia y su cuerpo, vamos a pasar las mismas aflicciones de Cristo, y las aflicciones deben ser por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Y David hizo una grandiosa obra por Israel. ¿Qué hizo? Venció a Goliat, ¿no? Lo derrotó, libró así de un paladín y de una cautividad segura del pueblo de Israel. Lo libró. Y hubo fiesta en Israel. Y se alegraron todos, porque un solo hombre había derrotado al paladín más exaltado de los filisteos. ¿Pero qué pasó con Saúl? Ese día se convirtió en su enemigo. El día que el Señor lo usó, el día que David, siendo un muchacho, se acordó de los pobres, de los que no tenían valor, de los que no confiaban en el Señor, de los que no tenían fe, él hizo algo por ellos. Y se acordó de ellos y él se puso al frente de batalla. Él se puso al frente de batalla. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó con David, amados? Fue perseguido. ¿Por qué? Por hacer lo bueno. Por hacer el bien. Si él no hubiese venido, si se hubiera quedado con sus ovejas ahí cuidándolas, no hubiese pasado nada. Pero hizo el bien y se ganó nada más y nada menos que como enemigo al propio rey de Israel. De ahí en más, amados, no tuvo descanso hasta que el Señor mató a Saúl. Y este es un ejemplo para nosotros. Que, hermanos, nosotros no pretendamos descansar, no pretendamos, amados, llevar una vida de gozo pleno en las cosas materiales, en la comida, en las supuestas bendiciones que debemos tener acá, que son bendiciones, pero no debe estar puesta ahí nuestra mirada. Nos debemos sentir muy gozosos, amados, pero muy gozosos si Dios nos permite padecer por Cristo. Y todavía el Señor no nos está concediendo eso. Hoy día justamente hablaba con un pastor muchas horas y hay mucho sufrimiento todo, pero la iglesia no está padeciendo todavía. Dios no nos ha concedido eso. A veces lo único que hacemos son poner versículos, por ahí nos sufrimos algo y a veces incluso ante un atropello, ante una burla no contestamos bien. Hay mucha mofa, ¿no? Mucho escarnio, a veces del incrédulo. Cuando no conoce, o bueno, otro viene y le dice, lo maldice incluso, ¿no? Le dice, te vas a ir al infierno. Esa no es la manera correcta de responder a una persona que no conoce al Señor. ¿A quién tenemos como ejemplo? A David. David no tocó. Ah, algunos dicen, pero era el ungido del Señor. Ahí está el detalle. Nosotros no sabemos si uno de ellos, el Señor un día los va a salvar. ¿Alguien pensaba de que Saulo de Tarso un día sería salvo? ¿Alguien tenía una remota idea o una esperanza de que esa persona, el peor de todos, perseguidor de la iglesia, Dios lo iba a salvar? Nada. Por eso nadie se atrevió a maldecirlo. Más bien oraron por él. Bueno, oró Esteban. Y Dios lo salvó. Dios lo salvó. Entonces, amados, nuestros enemigos dicen mal, se levantan contra nosotros, pero es contra la iglesia. Amén. No lo veamos algo personal. Si es por causa del Señor, ¿no? Ustedes saben que digo esto con conocimiento de causa. Cuando yo he tomado las cosas personales, cuando he pensado lo que me hicieron a mí, entonces ya me desvié y ya no entendí el propósito del Señor. Debemos entenderlo siempre, el padecimiento, dentro del cuerpo de Cristo. Ayer hablábamos, ¿no?, acerca de las hermanas. Y el Señor manda a las hermanas, dicen que sean castas y respetuosas, para que con esa actitud, con ese testimonio, sus maridos puedan ser ganados, sin palabras, por esa conducta de sus esposas. Y dice, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque el impío amenaza, el impío trata mal. Pero el Señor puede galardonar, puede recompensar la actitud casta de su esposa, respetuosa, para salvar a ese hombre impío, que no merece la salvación, como nadie de nosotros merece la salvación. Nadie, hermano. Dios nos ha salvado de pura gracia. O alguno de nosotros va a decir que se merecía la salvación. Nadie. La salvación es una gracia, una dádiva. Estábamos hundidos. Alguien una vez puso, ¿no?, un ejemplo de que el pecador es como una persona que se está ahogando y va el salvavidas y lo saca. Bueno, el pecador no es un cuadro de alguien que se está ahogando. El pecador es alguien que está putrefacto, ya muerto de varios días. Como Lázaro. Y es el Señor quien entra, no a salvarlo de que no muera, sino entra a darle vida. Por eso él dice a Lázaro, ¿no? Lázaro, ven fuera. Él llama a su pueblo. Y los que están escuchando ahora de Cristo, todavía sin salvación, escuchen la voz del Señor. Es el Señor quien dice, arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Escucha la voz del Señor diciendo, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. No piensen venir a una iglesia y que ahí su vida va a cambiar. Es a Cristo donde tienen que ir, a Él. Y Él es omnipresente, Él está en cualquier lugar. Ustedes pueden postrarse en cualquier lugar y rogarle y pedirle. Y Él dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble mi palabra. Hay muchas personas que saben que hacerse cristiano es pasar burlas. Porque ellos se han burlado de los cristianos, por eso lo saben. Ellos saben que hacerse cristiano es ya no poder gozar de los deleites que antes gozaban, de la fornicación, de la inmundicia, de la bebida, de la música impía y todas esas cosas. Ellos saben. Y saben que van a sufrir el acoso de sus amigos, de sus familiares, y van a decir, oye, pero que ya te volviste. Saben. Y por esa razón, sabiendo que el camino del Señor es recto, es bueno, es lo mejor, ellos prefieren el mundo. Como el judío, amados. El judío sabía que el Cristo era el Mesías. Bueno, por lo menos las autoridades. Por lo menos los que estudiaban, porque ellos sí estudiaban la palabra. No llegaban a entenderla, pero ellos se dieron cuenta de que Él era el Mesías, el enviado del Señor. ¿Y qué hicieron con Él? Lo rechazaron. No lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no es diferente a lo que nosotros hicimos con Cristo. Nosotros también escuchamos al Señor. ¿Qué hicimos? No lo recibimos. Nadie de nosotros lo recibió. Hasta que un día Él venció nuestro amor por el pecado. Un día Él derrotó nuestras adicciones, nuestra inmundicia, nuestra fornicación, y venimos a Él. Y ahora, ¿qué tenemos? Enemigos. Tenemos personas que son enemigos de la cruz de Cristo, algunos son nuestros familiares, algunos son amigos, vecinos, que por ahí el día que el Señor les conceda aflicción y les conceda dolor, vendrán a buscarnos, esperando, amados, que sea para salvación. Esperando que no sea una aflicción momentánea. Que no sea solo ocasional, circunstancial, sino sea algo realmente para que Dios pueda salvar. Y de ahí en adelante, ¿qué pasará? Bueno, enemigos, van a haber enemigos. Van a haber. Van a haber personas que se levanten contra el Señor. ¿Y qué es contra el Señor? Contra su iglesia. ¿Qué pasó, Pablo? De ser que un perseguidor pasó a ser perseguido. De ser un hombre que odiaba, pasó a ser amado, ¿sí?, por el Señor y por su iglesia, pero pasó a ser odiado por los suyos. Y de ahí en más, muchos enemigos del Señor fueron sus enemigos. Es que eso va a pasar, amado. Solo seamos cristianos. Solo comportémonos como verdaderos hijos del Señor, si es que lo somos. Porque no vale parecer ser un hijo de Dios cuando Dios no ha obrado. Y vamos a recibir, dice la Escritura, mentiras, difamaciones, persecuciones. Todo este tiempo de la iglesia, lo que el Señor dijo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y es lo que estamos pasando. La verdadera iglesia, hermanos, está siendo aborrecida por causa del nombre del Señor. Pero si uno busca fama, uno busca ser admirado, uno comienza a hablar con la sabiduría de este mundo, ¿qué vas a obtener? Te van a admirar. Oye, invítalo a él para que hable, mira cómo habla bien bonito, puede. Pero si manifiestas la palabra como Cristo la manifestó, como los apóstoles lo manifestaron, solamente vamos a tener como amigos y hermanos a los hijos de Dios y los demás enemigos. Hermanos, pero no los ganamos porque con nuestro brazo son ya enemigos del Señor. Y por eso dice acá, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y cuándo perecerá su nombre. Es contra Cristo. Es contra Cristo. Y si vienen a verme, hablan mentira. ¿De quién van a hablar mentira? De la iglesia, del Señor. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. ¿De quién hablan mal? De la iglesia. Miren esto. Hacen, dicen. Hermanos, dice el Señor, en Mateo 5, ¿no? Que íbamos a cantarlo, pero la palabra está ahí. Dice, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí está este salmo. Este es el que dice, mintiendo. No es algo personal, hermanos. Aunque el sufrimiento es en nuestras personas, amén. Pero veamos que estamos unidos a un cuerpo que padece esto, que sufre esto. Y de esa manera no nos va a llevar a una indignación, a una respuesta personal, sino a unirnos con el cuerpo de Cristo. Esto es lo que padeció mi hermano hace años. Esto es lo que siempre ha padecido la iglesia. Entonces ya no tenemos que responder a nadie en particular, a alguien que nos difame, a alguien que mienta de nosotros, no, porque los enemigos son muchísimos y se han levantado contra la iglesia. Luego dice, reunidos murmura contra mí todos los que me aborrecen, aborrecen al Señor. Dice el Señor en San Juan, si a mí me han aborrecido, también a vosotros dos aborrecerán. No esperemos ser amados. No nos hagamos graciosos, es decir, amables, de una manera carnal humana, para que nos reciban. No es correcto. Para pasarla bien, ¿no?, para llevar bien la fiesta, no es correcto. Tampoco no seamos antipáticos, ¿no?, gritando, alzando la voz, siendo descorteses, tampoco. Hagamos como Cristo. A él lo invitaban a comer, él iba. Como dice la Escritura, ¿no? Si un impío te invita a comer, dice, de todo lo que pongan, comer. Podemos ir a la casa de los impíos. Y podemos comer todo lo que nos pongan a la mesa. Ahí está una prueba de que no debemos aborrecerlos. Como hablaba hoy día con un hermano, ¿no? No debemos despreciarlos. Por ahí es una ocasión buena, ¿no? ¿Recibimos invitaciones, amados, de incrédulos nosotros? Es una buena señal. Si es que por ahí Dios nos está dando paz con ellos, ¿no? Pero si no nos quieren ni ver en la puerta, bueno, debemos preguntarnos por qué. Si es por causa del evangelio, está bien. Pero si es por causa de nuestro comportamiento, está mal. Qué tremendo, ¿no? Que al Señor al que aborrecían, y eran hipócritas, ¿no es cierto? Sabemos, eran hipócritas. Como eran lisonjeros y eran aduladores, querían hacer lo mismo con el Señor. No le resultó para bien, porque siempre encontraron una persona sincera. Y eso es lo que nosotros debemos ser, amados. Siempre veraces. Siempre hablando la verdad. Hoy día hablaba con un amigo, ¿no? Pastor de otro lugar, de otro país, y él me decía, el no tener pelos en la lengua, el decir las cosas directamente como el Señor las dijo, me han llevado a mucha persecución, a muchos enemigos, ¿no? Y es una persona afable, ¿eh? Pero así es, solo decir la verdad. Las personas más entrañables, amigos, hijos, padres, lo que sea, van a oponerse. Solo digamos la verdad, hermano, nada más. Con buen tono, todo lo que queramos, ¿no? Sin alzar la voz y pasaremos esto. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Eso es lo que ellos dicen. Y aquí hay una profecía en cuanto a Judas. Fíjense, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amados, ¿cómo se había portado con el Señor hacia Judas? ¿Cómo él se había... ¿qué se había mostrado el Señor a Judas? ¿Lo aborrecía? Amados, ¿tenía un odio a Judas? ¿Un desprecio a Judas? Y él sí sabía exactamente que él era el que lo iba a entregar. ¿Y qué pasaba? Dice, el hombre de mi paz. Esta porción, esta declaración del Señor es digna, hermanos, de que meditemos y de que el Señor nos conceda el entendimiento de esta verdad. El hombre de mi paz. ¿Qué significa? ¿A quién se está refiriendo? A Judas. ¿Por qué dice el hombre de mi paz? En quien yo confiaba, porque le fue confiado las ofrendas, la administración, él llevaba la bolsa. El que de mi pan comía. Judas era un ladrón. Es decir, decían, como nosotros decimos, ¿no? Bueno, nosotros decimos, vamos a hacer una, como decimos, una chanchita, ¿no? Judas no ponía nada. Judas, hermano, siempre sustraía. No daba nada, era un ladrón. Desde que mi pan comía, hasta el Señor ponía por él, para que él coma. Hasta el Señor le daba su pan. Aquí vemos el ejemplo claro, amado, de cómo debemos ser con nuestros más acérrimos enemigos. ¿Qué le vamos a devolver mal por mal? No, el Señor nos manda a amar. El Señor de la gloria nos manda a amar, como Él amó. Por eso le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Yo escuché una doctrina, la doctrina del aborrecimiento. Qué terrible, hermano. Qué torcedura de escritura. Y Dios nos tiene que limpiar de toda clase de aborrecimiento. No debemos aborrecer a nadie. Aún los pobres testigos, que a veces nos pueden causar indignación, pero están sin pan, hermanos. Lo que necesitas es el pan de vida. Mas tú dices, Señor, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. La venganza, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Por eso, habla el Señor en su sufrimiento, en su padecimiento, es la iglesia, es su cuerpo, pero también Él dice, yo daré el pago, dice el Señor, yo daré el pago. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu de Cristo, hablando a través de David y diciéndonos que Él va a dar el pago, que nosotros no nos atrevamos a levantar nuestra mano contra nadie. Si nos insultan, nos abofetean, bien, no, ni siquiera pleitear en juicio. Y esto nos está preparando, hermanos, para lo que vendrá. El último momento en que el enemigo será suelto, donde aparecerá el hombre de iniquidad, donde habrá un sufrimiento para la iglesia. Yo creo, hermanos, pienso que es para purificar mucho más a la iglesia de los llamados cristianos que en verdad no lo son. Y el Señor, mediante ese fuego, purificará, porque el fuego purifica. El fuego mostrará quiénes realmente aman al Señor. Y es bueno este tiempo. Es un preludio. Pero eso que vendrá, que el Señor nos dice que velemos y oremos, vendrá. ¿Sí? Y amados, dice, en esto conoceré que te ha agradado. La iglesia puede decir así. El Hijo dice así, nosotros decimos con Él. En esto conoceremos, Señor, que te ha agradado. En que mi enemigo no se huelgue de mí. No tome placer en mí. No tome. Y no va a ser, hermanos. Si es que nosotros obedecemos al Señor, si es que nos acordamos de los pobres, si es que vamos a ellos con el pan de vida, les llevamos a Cristo la salvación, el Señor nos va a cuidar. Está prometido, amados. No debemos tener temor de nada. Menos, pues, de la necesidad económica. Menos. Más bien debemos, como les decía hoy día a un hermano, ¿no? Resulta que hoy día los pastores, muchos, yo les decía, qué bueno que esté pasando esto. Y aunque es contra el pueblo, porque solamente hay dos pueblos aquí en la tierra, el pueblo del Señor y los demás, el otro pueblo, siempre estas cosas atentan contra el pueblo de Cristo. Pero a la misma vez es una bendición, porque hay muchos falsos que hoy no están teniendo sus entradas. Hoy no están teniendo sus robos, sus manipulaciones en las predicaciones, cuando piden a las personas que den, que den, que den, y el nombre del Señor es blasfemado por esos ladrones que usan la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué les está pasando? Se les está acabando su negocio, el negocio de la fe. Se les está acabando. Si es así, amados, que siga la cuarentena hasta diciembre. Digo, no estoy diciendo, pero si es que estas personas, si es que por medio de esto el Señor está poniendo un freno a todo esto, pero todo está en sus manos, amado. Y yo le decía a un hermano, ¿no? Ahora conversaba, le decía, qué curioso, ¿no? Porque estamos juntándonos un grupo de pastores y hay una coincidencia en muchos de nosotros, ¿no? Que todos trabajamos con nuestras manos. Que si bien es cierto, la iglesia comparte de lo que el Señor ordena y manda, pero la mayoría Dios nos provee también a través para compartir con el que padece necesidad. Porque ese es el ejemplo que Dios nos dio Jesucristo y nos dio los apóstoles. Y además debemos crecer en esto. Dice en cuanto a mí, dice, en mi integridad me ha sustentado. El Señor cuidará a su pueblo en integridad. Lo guardará. Me has hecho estar delante de ti para siempre. La salvación eterna, amado. El Señor hará que su pueblo esté delante de él, no un momento, sino para siempre. ¿Cómo no gozarnos, amados, de una salvación segurísima? Una promesa inmarchitable. ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no descansar en lo que Él ha prometido? ¿Por qué voy a descansar en mi brazo, en mi fuerza, si, como les dije el otro día, ¿no? Ya mis fuerzas están decayendo. Ya, yo decía, yo podía hacer, cuando quiero hacer algo, ¿no? Dice, yo podía hacer esto, ya no lo puedo hacer. Así es, porque este cuerpo se va deteriorando, dice el Señor. Lo que no se debe deteriorar es nuestra confianza, el hombre interior. Ahí debemos crecer y debemos ser cada vez más íntegros, que el Señor nos sustente de esta manera. Y luego termina en una bendición. Bendito tú, oh Señor, ¿no? Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo. Cuando habla de Israel, hermano, está hablando de su iglesia, ¿no? Del Israel de Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ese amén y amén es, así es, palabra fiel. y digna de ser recibida por todos. Es una palabra firme. No, nadie va a poder hacer que esto se anule. Nadie. El Señor va a permanecer. ¿Por qué no confiar en una palabra que nunca pasará? Nunca va a pasar. Los jóvenes que me están escuchando, amados, tu fuerza van a pasar. Tu ánimo, tu habilidad de hacer dinero, de hacer negocio, van a pasar. No esperes que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ven al Señor. Cree en Él. Pon tu confianza en aquel que murió. En aquel que murió y resucitó por nosotros. Pon tu confianza en Él. Eso es lo único que Dios demanda al pecador. Que te arrepientas y creas en Él. Ven a Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has hecho acordarnos de los pobres, Señor. Realmente no nos estamos acordando. Y no solo de los que están padeciendo necesidad, Señor, como hay mucha gente que está conmovida y está ayudando, pero nosotros tenemos una riqueza, Señor, que el mundo no la tiene, que es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Ayúdanos, Señor, a compartir de este pan. ¿Por qué ser avaros con un pan que alcanza para todos? Que da a alimentar, Señor, que tú lo multiplicas. Una vez lo hiciste a más de 5.000 personas con poco. Es que es así tu pan. Es así tus bendiciones, Señor. Alcanza para muchos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser dadivosos de esta manera. A dar de este tesoro que nos has dado. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor.